Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, invitan al evento público. ¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito! Domingo 26 de octubre, Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, a las 10 horas. Esta actividad se enmarca en la campaña nacional que la red TDT ha estado promoviendo a lo largo del 2008 con el lema ¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito! En la actividad estaremos difundiendo el contenido de la campaña. Además, realizaremos un acto de crítica por la criminalización de la protesta social que se vive en el país e invitaremos a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para dar a conocer los casos de criminalización de la protesta social documentados por los grupos de la red TDT. Al evento hemos invitado a los y las defensoras de derechos humanos, integrantes de la red TDT de todo el país, así como líderes de opinión, integrantes de movimientos sociales, otras organizaciones de derechos humanos, así como a personas que a lo largo de este año han apoyado nuestra causa. Para conocer más de la campaña pueden visitar nuestro sitio web www.redtdt.org.mx o bien dirigirse al siguiente correo electrónico redtdt@redtdt.org.mx. Confirma tu asistencia al 5523-9992 o al correo electrónico redtdt@redtdt.org.mx. Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa.